Nuestro siguiente invitado lleva 30 años en el mundo de la música, viene a celebrarlo aquí con nosotros. Yo me alimento de música desde que abro los ojos. Y imagino que los pijamas no me gustan, me enredo en los pijamas. Pijamas. Tiraron unos CDs cortados en forma de estrella, ninjas, en el rollo aquel del... No tiene ninguna gracia. Ninguna gracia. No porque si le clava a un músico o a un tío que hay por ahí en un ojo o en el cuello y tal, estaríamos hablando de una cosa mucho más grave en un sitio como Villarrobledo, donde no sales de allí vivo ni de coña, ¿no? Esto era el Villarrojo. Ni de broma, ¿no? Y es que, fíjate, no han encontrado nada más barato ni nada más absurdo para meterse conmigo que el que yo haya decidido que una parte de mi vida durante un tiempo dedicarla a la defensa de los derechos de míos y de mis compañeros. Pues habrá un chaval que en su casa está pensando: yo tengo problemas para descargarme una canción, no me dejan hacer peer-to-peer porque Ramoncín se lo lleva. Piedras del tamaño de un huevo de avestruz. Jiji, qué gracioso, no ha podido tocar, ya no ha pedreado, tal, no debe ser porque... No, mire usted. Si se relame, tu madre piensa que tiene hambre, tú que tienes sed. En cualquier caso, hay que alabar a la televisión estatal que fue capaz de sacar a ese individuo con un rombo en un ojo cantando Maricas de Cepelo en directo. Estáis haciendo el ridículo, sois muy pocos. Y hay muchos miles aquí que molan mucho más que vosotros.